Dr. J en concierto presenta Crisis las pelotas. Este pensamiento va dedicado a todos aquellos que piensan esconder la cabeza. Comencé a escuchar rumores y a personas que decían que en este año 2009 iban a abandonar sus sueños más alocados, sus proyectos más apasionados, con el fin de pasar la crisis. ¿Alguien escuchó algo similar? También escuché a aquellos que defienden en alta voz que hay que arriesgar poco en este 2009, ya que el dólar sube, baja, está subiendo cada vez más. Ahora, ¿qué hacemos en esta transición con nuestros sueños y pasiones? Mientras dejamos pasar este 2009, seguramente hay ideas que pusiste en el freezer, por miedo, por insatisfacción. Ahora, ¿miedo a qué? ¿A ser creativo? ¿A seguir caminando con ese hambre de gloria de conquistar algo nuevo? ¿Miedo a un horizonte diferente? Si sos creativo y tenés ese algo, ¿por qué entonces seguís escuchando a los que vociferan: ahí va la crisis, ahí se aproxima la crisis ya está con nosotros? Crisis las pelotas. Crisis, crisis. Y ahí se aproxima la próxima crisis. Y hoy yo te digo, crisis las pelotas. Las noticias del día a día desalientan tu pasión. ¿Quién te dijo que no se puede apostar algo distinto en este 2009? En los peores momentos de la historia, aquellos que marcaron la diferencia fueron aquellos que se pararon con un concepto distinto, amando sus más íntimas pasiones, con criterio y mucho coraje. A esta altura de la narración dirás que tengo que dejar urgente lo que me estoy fumando. Y no, quiero alentar a aquellos creativos, a aquellos apasionados por descubrir nuevas ideas, nuevos formatos, por crear procedimientos, programas y diversas producciones, animados a vencer la crisis con un toque de creatividad. Porque las pérdidas son ocasiones fundamentales de crecimiento o de destrucción. Así de simple. Es decir, en los momentos donde pensás que está todo perdido, justo ahí es donde hay un tesoro perdido. La crisis no es más que una oportunidad para que sobresalgan la esperanza, la fuerza y la pasión de aquellos que ven cosas que otros no ven. Crisis las pelotas. Basta ya de mencionarla. ¿Por qué no focalizar en lo que tenés en la mano? Seguro tenés una compu, ciertas cualidades, ciertos conocimientos y ciertos talentos que otro no tiene. ¿Qué es lo que te falta? ¿Conocimiento, ideas, conceptos, estudios, formación? Bueno, te cuento algo. Tenés internet. Tenés la mayor biblioteca que el mundo pudo construir. También hay sitios donde un sinfín de personas están brindando diariamente sus conocimientos de maneras bondadosas y sin ningún tipo de lucro. Crisis las pelotas, viejo. Estudiá, capacitate, investigá. No te quedes ahí sentado renegando con la crisis. La medicina es amarga al comienzo, pero tiene una feliz devolución. Hace tiempo, un empresario bastante loco dijo: tienen que encontrar eso que aman. Y la idea sigue picando. ¿Vas a dejar pasar el tiempo? Termino con un cartel que vi un día mientras manejaba por una ruta cordobesa. Estaba llena de curvas y contracurvas que te mareaban, y estábamos todos sumamente cansados de doblar y doblar, hasta que encontré un cartel que decía: ánimo, falta poco.